Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Perfecto. Quiero ahora también saludar de manera particular y bendecir la vida de todos aquellos que están participando de manera online de esta transmisión. Como sabés, cada semana lo hacemos para aquellos que no pueden asistir de manera personal y presencial. Pero siempre estamos animando a todos a tener esta experiencia, la experiencia GEC, ¿no es cierto?, que le llamamos, ¿no es cierto?, la experiencia de estar aquí, de percibir lo que aquí se percibe, de vivir lo que aquí se vive y bueno, no hacerlo solo personal, individualmente, aisladamente, sino saber que formamos parte de un pueblo, el pueblo del Señor, la familia del Señor. Y en este sentido es que tenemos que permanentemente estar recordando propósitos que Dios tiene para todos nosotros, es decir, la razón de nuestra existencia. A veces nos vamos enredando en los apuros de los tiempos, las necesidades que se nos presentan, las urgencias, y podemos estar haciendo muchas cosas, pero de pronto perdemos de vista cuál es el propósito por el cual hacemos todo lo que hacemos, cuál es la misión que debemos cumplir, cuál es la razón de ser, de mi ser y el ser de toda la iglesia, ¿verdad? Así que hoy quería compartir con ustedes en este aspecto para recordar que la misión de Jesús es nuestra misión. La misión que tuvo y desarrolló Jesús también es ahora nuestra misión, la misión que tenemos como congregación. Es una tremenda bendición formar parte de una congregación que está enfocada, que tiene clara cuál es su misión. Y dirige allí todas sus energías, dirige allí todos sus esfuerzos, dirige sus inversiones, su tiempo, todos los dones espirituales están orientados, todos los ministerios están orientados siempre a cumplir esa misión. Por lo cual, entonces, hacer cosas no es un fin en sí mismo, sino siempre medios por los cuales poder cumplir aquella misión. Si estamos aquí, estar aquí no es un fin en sí mismo. Nunca usted lo tome de esta manera. Es un medio, solamente un medio, a través del cual debemos ser conscientes que vamos a cumplir la misión. Así que está bueno poder repasar permanentemente esto y reconocerlo delante de Dios. Por lo cual, como esto no se da por generación espontánea, usted también debe ser consciente de que todos nosotros debemos aportar en este sentido, ¿verdad? Una iglesia que está enfocada y alineada con la misión que Dios nos encomendó es el resultado de que sus miembros, sus integrantes, individual o personalmente, también tienen sus vidas enfocadas al cumplimiento de esa misión, con toda disposición de corazón, con toda buena voluntad, con todo entusiasmo, con toda pasión, con la llenura del Espíritu Santo, allí vamos. Y eso entonces contribuye a que todos lo disfrutemos y que todos seamos todavía más bendecidos, ¿verdad? Así que déjeme leer este texto que está en la primera carta, la primera epístola. Tenemos un nuevo invitado, bueno, adelante, quizás se convierta también. Alguno va a estar allí, alguno de los hermanos diáconos, y mire, quizás sea el dueño, porque fue rápido, pero después vamos a hablar allí. Muy bien, Primera Juan, capítulo 2, versículo 6, dice, ¿lo lee ahí? ¿Cómo? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo es? Ah. Dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. ¡Wow! Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. ¿Cuántos dicen que son de Cristo que están aquí? ¿Se animan a decirlo, a levantar sus manos? Muy bien, la palabra dice que los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. ¡Wow! Me encanta decir que yo soy de Cristo, pero ahora me alcanza este compromiso y esta responsabilidad. ¿Estoy viviendo como Jesús vivió? Mire otro texto, otra versión de este texto. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¡Qué bueno! Yo permanezco en él y soy de él, soy de Cristo, me encanta y sobre todo recibir bendiciones. Pero cuidado, porque dice que si yo digo eso, entonces eso debe quedar reflejado en el comportamiento, en mi forma de vida. No puedo andar como a mí me parece, debo andar como él anduvo. No puedo vivir de cualquier manera, debo vivir como Jesús vivió. Y qué bueno esto, porque esto nos enfoca, ¿verdad? Nos pone allí y nos traza cuál es, bueno, el reflejo que debemos tener en nuestra propia vida también. La pregunta aquí sería, pues entonces, ¿cómo vivió Jesús o cómo anduvo Él? Bueno, eso lo sabemos, o mayormente lo sabemos, y si no lo podemos seguir aprendiendo al leer los evangelios sobre todo, ¿no es cierto? Y vemos a Jesús cumpliendo un ministerio y una misión, haciendo bienes, sanando, haciendo milagros, etc. Pero todo esto, el hacer bienes, el bendecir a otros, el hacer milagros, sanidades, expulsar demonios, etc., todo eso otra vez tenían que ver con cumplir la misión. No era solo eso como un fin. Él a través de eso estaba demostrando que Él era el Hijo de Dios, el que venía del cielo a traer salvación y vida eterna a las personas, el que podía entonces dar perdón de pecados y cumplir así la misión por la cual había dejado el cielo y el Padre lo envió aquí a la tierra. Así que lo vemos a Jesús en todo caso viviendo y andando con toda claridad en su vida. Él no tenía incertidumbre, no decía voy a probar esto, voy a ir para allá, hoy no sé qué hacer, no sé para dónde ir. No, él tenía mucha claridad, él tenía visión, él tenía impulso y energía enfocados en esos aspectos. Él tomaba decisiones respecto a la misión que venía a cumplir, es decir, cuando quedó establecida esa misión, él podía evitar también cualquier tipo de distracción. Él sabía que este era el rumbo y el camino que debía seguir, por lo cual sabía también por qué caminos no debía ir, porque eran atajos que lo iban a alejar del cumplimiento de la misión. Así debemos vivir nosotros, así debemos vivir como iglesia, ¿verdad? Él no iba por cualquier camino, él no se enredaba en el activismo, el hacer cosas sin sentidos. Él tenía claro que no vino a malgastar su vida y su tiempo aquí en la tierra. No vino a entretenerse y a pasarla bien. Su vida toda, lo vemos en los evangelios, estuvo enfocada en el plan que debía cumplir y la misión que debía desarrollar. Y esto fue de tal impacto e importancia que aún todas las huestes de maldad y de oscuridad, como usted sabe, buscaron oponerse. Buscaron resistirse a que él pudiera cumplir y completar la misión. Y aún quisieron darle muerte a Jesús. Creyeron que lo habían vencido cuando lo vieron colgado allí en la cruz y morir en la cruz. Y quizás estuvieron celebrando esas huestes de oscuridad y de maldad. Pero el poder de Dios, el poder del Padre que envió a Jesucristo, siempre respaldó la autoridad espiritual que él poseía y ejercía. Así que con esa autoridad y ese poder, el mismo Jesús confrontó esas huestes, las derrotó, las avergonzó y las expuso delante de todos. Porque si bien murió en la cruz, como usted sabe, al tercer día resucitó, volvió a vivir, así que derrotó a la muerte y esos poderes de oscuridad que creyeron que lo habían vencido. Bueno, así fue la vida de Jesús, así él anduvo. Así él vivió. Y entonces dice la palabra que si yo digo que soy de él, debo vivir como él vivió y debo andar como él anduvo. Y allí está nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir. Por eso hacemos discipulado. El discípulo sigue a su maestro, sigue las enseñanzas, sigue el modo de vida de su maestro, sigue la misión de su maestro. Y entonces Jesús vino, cumplió la misión, la completó, volvió, ascendió a los cielos, pero levantó una iglesia gloriosa, bendita, que Él edifica día a día, que la llenó del poder del Espíritu Santo y a esa iglesia le encomendó continuar la misión que Él vino a cumplir y que Él completó. Digo, miren muchachos, yo voy al cielo, voy a preparar lugar para ustedes, ustedes tienen vida, pero mientras tanto ustedes deben cumplir esta misión que yo inicié. Así que la iglesia, nosotros, aún en este día, sigue vigente hasta que Él venga nuevamente, tenemos que cumplir la misión. Si es que somos obedientes, si es que decimos que somos de Cristo, debemos andar como Él anduvo. Por eso, bendita la iglesia que cumple la misión, que está enfocada en cumplir la misión. Es una bendición para la vida de cada uno de los que está allí. Es una bendición para aquellos que aún no conocen a Cristo. porque van a oír de parte de los miembros de esa iglesia acerca del mensaje de salvación, acerca del amor de Dios. No solo van a oírlo, van a poder verlo en sus propias vidas. Por eso es una iglesia bendecida y de bendición. Bueno, esta misión tiene un montón de características. Vamos a mencionar tres nada más en esta mañana, ¿verdad? En primer lugar, esta misión que Jesús vino y que nosotros debemos continuar es una misión global. Es una misión global. Jesús no había venido a buscar a unos pocos elegidos o preferidos. No los tiene. Yo creía que era preferido por el Señor. No tiene ni elegidos ni preferidos. Jesús vino a buscar a todos. Su misión llegaba a todas las personas, a todo el mundo, porque todos estábamos perdidos y atrapados en nuestros propios pecados bajo condenación. ¿O yo creo que no? Sí, yo también, todos nosotros. Y a Jesús lo vemos entonces, por un lado, juntándose con publicanos y con pecadores. Recuerda la expresión en los evangelios. Él se juntaba, digamos, con los que eran los marginados, también de aquella época, los hay en todas las épocas, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran estos? Y él se juntaba con los borrachos, con las prostitutas, con los explotadores, con los ladrones, con los enfermos, con los paralíticos. Se juntaba con los ciegos, los leprosos, los endemoniados. Todos eran aquellos a los cuales Él vino a cumplir la misión. Ellos eran la misión de Jesús. Nunca los podría haber obviado, nunca los podría haber ninguneado, para usar un término popular, ¿verdad? Porque ellos estaban en el corazón del Padre, y del corazón del Padre pasó al corazón del Hijo, y el Hijo vino con eso en su corazón a buscar y a salvar a todos ellos, todos los que estaban marginados. ¿Sabe? Sí, lo sabe, y yo también. ¿Acaso yo no era uno de esos marginados? ¿O por pretender que yo no estaba enredado en ninguna de estas cosas? ¿Yo no era o no necesitaba de perdón de pecados y de salvación? ¿Cómo? Yo sí, yo también. Mis pecados eran de otro tipo nada más, quizás no tan notorios, evidentes o estridentes como estos, pero yo también era pecador como todas las personas. Y Jesús, al hacerlo, al juntarse con este tipo de gente, era acusado y era señalado y era criticado por sus enemigos y sus perseguidores. Claro, aprovechaban esas cosas para decir, mira, este se junta, ¿qué? Ah, así será él también. Y abrir sospechas y palabras sobre él. Pero a él no le importaba eso, ni le avergonzaba. Él se relacionaba con ese tipo de gente, y no a escondidas, sino abiertamente, públicamente, a los ojos de todo el mundo. Por eso está escrito en la palabra, porque alguien lo vio, lo veía, y relataba esos encuentros y esos momentos con esa gente. Bueno, Jesús no solo esperaba que la gente viniera a Él, Él los buscaba a ese tipo de gente, los buscaba intencionalmente. Está claro, otros también lo buscaban a él. Pero en todo caso, él también los recibía de igual manera y andaba entre ellos sin importar lo que otros pudieran pensar o decir. El que dice que está en él y es de él debe andar como él anduvo. Y Jesús también buscaba y contactaba, claro, también a los estudiosos, a los intelectuales, a los filósofos y a los adinerados. Porque no hay diferencia. Dios no hace acepción de personas. Él no discrimina. Jesús tampoco lo hizo. Por lo tanto, nosotros, su pueblo, la iglesia, tampoco debemos hacerlo. La misión, en todo caso, es alcanzar a todas las personas con el mensaje del Evangelio. Cuidado con caer en este pecado y esta trampa de ser selectivos respecto a quién le voy a ir a predicar. Y entonces, este sí, porque es más o menos. No. A esta mujer no. Este pibe no. Porque en segundo lugar, la misión, además de ser global y tiene que llegar a todas las personas, debe ser una misión compasiva. Claro, salir a cumplir la misión uno la puede salir por diversas motivaciones y algunas pueden ser erróneas y equivocadas. No me queda otra, me están obligando, me quiero ganar una bendición de Dios. No, ninguna de estas son motivaciones correctas. La motivación debe ser la obediencia y la fidelidad al Dios que envió a su Hijo a morir y a salvarnos a cada uno de nosotros. Él cumplió la misión en cada uno de nosotros. Y ahora nosotros debemos continuar esa misión haciendo que otros reciban a Cristo en su corazón, sin importar quiénes son y de qué manera viven sus vidas en el pecado. Porque a nosotros nadie nos preguntó ni nos midió a ver cómo era nuestra vida en pecado. Era vida en pecado y bajo condenación igual. Y Él vino igual y nos recibió, nos atendió, nos respondió. Por eso esto es lo que debe guiar el cumplimiento de nuestra misión, que fue lo que guió a la misión de Jesús. Una misión compasiva, un corazón lleno de compasión. Mira, apenas comenzó el ministerio de Jesús, esto ya quedó revelado, aunque ya venía del cielo con esta compasión en su corazón. Él vio las multitudes y dijo, están hechos pomada. Mira lo que causa el pecado en la vida, mira cómo están destruidos, mira cómo esos matrimonios, mira aquella familia, mira estos jóvenes, mira aquellos niños, mira aquellos ancianos, mira esta la pobreza y la miseria en la cual viven, mira estos llenos de plata mientras acá hay algunos que se mueren de hambre. Dice, todas esas cosas vio Jesús y tuvo compasión de ellos. No salió corriendo, dando la espalda. Dice, no, Padre, esto es demasiado, no, yo no estoy muy ocupado, no, nada. Él no pasó de largo, Él no se desentendió. Ellos eran su misión, no podía abandonarla, no podía renunciar a eso, porque su corazón estaba lleno de esta compasión. ¿Saben? Qué bueno tener también una iglesia donde todos los miembros tienen y sienten esta compasión por aquellos que sufren y la pasan mal. Y muchos de ellos es por causa del pecado, claro, y sí, y cómo no. Pero que aún así no pasan de largo, no dejan que otros hagan la tarea, sino que son conscientes de que Dios quiere usarlos para bendecir a esa gente. Algunos cristianos, algunos, muy pocos, parecen haber desarrollado un extraño espíritu de rechazo hacia esa clase de personas, los marginados. Se sienten incómodos o nerviosos, los esquivan, ¿vio? Ignoran, evitan a la gente que está en esas problemáticas tan profundas de pecado. Y frente a su necesidad y pedido de ayuda siguen de largo como el sacerdote y el levita. ¿Se acuerda de la parábola del buen samaritano? Lo vieron y siguieron de largo como si nada. Son los pocos cristianos que parece que también han perdido toda compasión por el prójimo, toda misericordia y todo amor. ¡Qué tremendo! Porque Dios mismo, Jesús mismo lo enseñó, dijo, este es el más importante y más grande mandamiento para todos aquellos que dicen que son míos o mis seguidores y mis discípulos. Deben amar a Dios y deben amar al prójimo como a sí mismos. ¡Wow! Parece que allí se rompe y se quiebra ese gran mandamiento. No, Señor, yo te amo. Dios, grande es mi amor por ti toda la vida. Y parece que ya no existe la otra parte. Entonces, ama al prójimo. Demostralo en tu amor al prójimo. Por tanto, a nadie que sea de Cristo, que dice ser de Él, no le debe importar si la gente huele mal o si usa perfumes importados. Al momento de compartir el mensaje de salvación, no nos debe importar si la gente anda en bicicleta o si manejan automóviles de alta gama. No nos debe interesar ni importar si usan zapatillas rotas o si visten trajes de marca. Tampoco si usan tatuajes o si usan joyas y relojes de gran valor. No importa si están despeinados y con falta de aseo o si están prolijos y presentables. Cuando tenemos que cumplir la misión, entonces ya no nos importa si la gente vive en casas de madera, de chapa y cartón y con piso de tierra o si viven en mansiones. Todos son amados y buscados por Dios. Todos fueron amados y buscados por Jesús. Él no hizo diferencia. Tampoco lo debe hacer la iglesia del Señor. Tampoco aquellos que somos de Él. Porque los que somos de Cristo debemos andar como Él anduvo. Los que somos de Él debemos vivir como Él vivió. Y Él vivió de esta manera. Y se regocijaba cuando estaba rodeado de gente de este tipo. Y no le avergonzaba ni le importaba lo que otros pudieran decir, porque ellos eran su misión. ¿Y la nuestra? Claro, siempre es un riesgo, es una tentación latente, ¿no es cierto? Está allí en juego, es un riesgo potencial. Pero es una trampa diabólica en la que podemos quedar atrapados, ser selectivos, discriminar a aquellos que no son como uno, tener preferencias, hacer acepción de personas, rechazar o pasar de largo delante de alguien que me incomoda. Jesús dejó los cielos y sus atributos divinos para venir y encarnarse. Habitar entre los hombres y ministrarlos con toda compasión, como nos sucedió a nosotros. ¿Qué habrá dicho el Señor cuando vino a buscarme a mí? Ah, mirá, este está perfumadito. Ah, mirá qué bien peinadito, está prolijito, está todo bien. Entonces yo a él le voy a... Ah, no. Yo tenía mal olor, feo olor, porque vivía en pecado. El pecado da el mal olor en nuestra vida. ¿Qué importa si uso o no perfumes importados? El mal olor del pecado está presente. Y Jesús no se espantó por eso. Fue capaz de venir a donde yo estaba para abrazarme, demostrarme cuánto me amaba, ofrecerme una vida nueva. A Jesús lo vemos con esa mujer sorprendida en adulterio, a la que querían apedrear. Está allí con ella, habla con ella, se relaciona, se vincula. Con María Magdalena, una ex endemoniada poseída por 7 espíritus inmundos, marginados, atormentados. Con Mateo, de buena posición económica, pero pecador. Lo vemos con Pedro, ¿se acuerda el que era sin letras y del vulgo? Lo vemos con Nicodemo, un religioso y un intelectual, se juntaba por igual con unos, con otros. Y con aquella mujer encorvada que estaba atormentada por un espíritu inmundo durante 18 años allí en la sinagoga y rodeada de un montón de religiosos indiferentes, faltos de piedad y de compasión por las personas marginadas. Y lo vemos con el leproso. ¿Qué más marginados que estos en aquella época y los leprosos modernos de nuestra época también? Que vivían en las afueras de la ciudad, alejado de su propia familia y de todo lo demás, que todavía estando allí en el leprosario colgaban campanillas de ellos que debían hacer sonar cuando veían que alguien se acercaba para que la persona supiera que era una persona inmunda y que no debían acercarse a él. Jesús se alejó de ellos cuando escuchaban las campanillas. Jesús los tocó. Para los religiosos eso era inmundo. La gente no le importaba lo que ocurría. Para él sí, era en la misión. Vino y lo tocó, lo abrazó, lo sanó, lo salvó. Todos ellos de aquella época son los que hoy están allí a nuestro alrededor. Están atrapados en el alcoholismo, el consumo de drogas o de pornografía. Son los que están padeciendo todo tipo de enfermedades físicas y mentales. Son los rechazados por la sociedad, abusados y ultrajados. Son los que han sufrido ya violación, los discriminados, abandonados, ignorados, los expulsados, los que están siendo atormentados por espíritus de las tinieblas. Humanamente hablando, claro, se hace difícil no reaccionar negativamente ante quien no demuestra ningún deseo de cambiar o mejorar su vida. cuesta, ¿no es cierto? No, yo ya le dije una vez, dos veces, tres veces, sí, no, me rechaza, sigue con la suya. Y entonces cuesta no reaccionar negativamente, ¿no es cierto? Uno presta una ayuda, un servicio en el nombre del Señor y ve que eso se malgasta, la gente no lo considera, no lo agradece, no lo valora, siguen lo mismo, lo que uno le da lo usan para empeorar su vida en el pecado. Y claro, humanamente hablando, es difícil no reaccionar negativamente. Porque parece que la gente se ha resignado, algunas personas se han resignado a vivir en la pobreza y en la mediocridad, pero debemos ir más allá. Dice el Señor, sana mi corazón, no quiero entrar en esta trampa, seguí llenándome de compasión y de misericordia, dame de tu gracia. Obviamente que voy a insistir y voy a seguir cumpliendo la misión. Y de igual manera la iglesia, todos lo debemos hacer. Entonces siempre debemos tener esta compasión, esta empatía y esta misericordia. Identificarnos con sus sufrimientos y alcanzarlos con el mensaje del Señor y el poder del Espíritu Santo que revelan el amor de Dios. Abrazarlos y ministrarlos con toda paciencia y compasión. Cumple la misión. Muchas personas están al margen, algunas al margen de la ley y al margen de la sociedad al mismo tiempo. Algunas personas se ponen allí al margen voluntariamente, eligen estar al margen de la sociedad, pero otros son los empujados por el resto de las personas que tiende a separar y alejar, expulsar aquello que es molesto e incomoda. Entonces los saca hacia afuera, como los leprosos de la época de Jesús, ¿verdad? Son una carga. Bueno, estos son los marginados. Son excluidos por su condición social, por su enfermedad, por su elección sexual, por su inclinación política, por su religión, su color de piel, su origen, su nivel académico o su apariencia. Sufrimos expulsiones. La sociedad se expulsa a sí misma hacia los márgenes. Y allí quedan miles y miles de hombres y mujeres, de niños y de ancianos. ¿Y qué haría Jesús? ¿Los negaría? ¿Los ignoraría? ¿No los tendría en cuenta? ¿Y qué hace la iglesia del Señor? Que dice que permanece en Él, que dice que Él es el Señor. ¿Qué hizo Jesús? Dejó el cielo, dejó todo, vino lleno de amor, de gracia y de misericordia, lleno de compasión a revelarles el amor del Padre y del poder del Espíritu. Vino a compartir esperanza, a ofrecer una oportunidad de cambio y de transformación, verdaderamente una oportunidad de salvación para todos. Porque esa condición en la cual vivía la gente, todos ellos, es consecuencia del pecado de cada uno y del pecado de toda la sociedad. Es el resultado de vivir alejados de Dios, en enemistad con Él. Y Él vino a reparar esa condición, ofrecer el remedio a esa condición. Vino a perdonar al arrepentido, a romper las cadenas de esclavitud y a dar libertad. Esa era su misión. Ellos eran su misión. Y nunca se iba a quejar ni a renegar de ello, sino a cumplirlo con toda disposición y con toda fidelidad para honrar al Padre. Una misión global alcanza a todos, una misión compasiva y finalmente es una misión ineludible, ineludible. Nunca podemos entrar en el jueguito de especular y buscar racionalizar la manera de no hacerlo, de evitarlo, de posponerlo, no hay manera. La misión de Jesús es nuestra misión, amados hermanos, y debemos llevarla a cabo aquí en la tierra durante nuestra vida en Cristo, porque somos de Cristo. Si decimos que somos de Él, debemos andar como Él anduvo. Si decimos que vivimos en Cristo, debemos vivir como Cristo vivió. Por tanto, debemos ser conscientes de que esa es nuestra misión, sostener esta conciencia. Estamos en misión. Ellos, los marginados de este tiempo, son nuestra misión. Esas personas que toman contacto con usted durante la semana, en su barrio, en sus vecinos, en su trabajo. Y no podemos evadirla, no podemos posponerla, rechazarla o renunciar a ella. debemos recordar que nosotros también estábamos al margen, despojados, afligidos, en cadenas. Y Jesús vino a nosotros con todo amor para salvarnos, rescatarnos y sanarnos. Él vino para darnos vida. Así que debemos ubicarnos. Somos sus siervos y estamos para ministrar en el nombre de Jesús. Debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, como dice el autor a los Hebreos. Reprender y liberarnos de todo espíritu inmundo, de apatía, de rechazo o desinterés. En todo caso, debemos pedir perdón a Dios por la falta de compromiso y clamar para ser llenos de sabiduría, de compasión, de misericordia, de amor y de poder del Espíritu de Dios. Y así que Dios haga su obra en nosotros y que nos use, te use para bendecir a otros. Ministrar, asistir, servir, interceder, predicar, como lo hizo el Señor. Así que la misión de Jesús es nuestra misión. Él la completó con toda gloria y poder. ¿Y qué haremos nosotros? ¿Qué seguirá haciendo usted? Todos, juntos, en unidad, como equipo, como iglesia que somos, debemos seguir sirviendo al prójimo en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu, para así honrar al Rey de Reyes y para dar gloria a nuestro Salvador y Señor. La misión de Jesús es nuestra misión. La seguiremos cumpliendo y desarrollando con la ayuda que Él nos da, con los recursos que Él nos provee, con nuestros mayores esfuerzos, enfocados, orientados, dirigiendo todos nuestros recursos, energías, tiempo, talentos, dinero, a eso, a cumplir la misión, evitando que haya cosas que nos puedan distraer, sorteando las trampas en las cuales el enemigo intenta hacernos caer, y siempre alentándonos unos a otros, sosteniéndonos, ayudándonos mutuamente para poder ir todavía más allá de lo que ya hemos llegado por la gracia de Dios. Todavía hay tantos y tantos que necesitan esta salvación. Bueno, no bajemos los brazos, no seamos distraídos y perseveremos. El Señor se regocija en esa actitud de tu corazón, en esa disposición de tu corazón. Eso le agrada, lo llena a Él. Eso lo recibe como una alabanza y una adoración muy importante. Así que no dejes de elevarlo al cielo. Y que de ese cielo entonces sea un cielo abierto sobre tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que haces en su nombre. Señor, gracias por compartir en esta mañana esta palabra que viene de aliento, de fortalecimiento, de, Señor, multiplicar el ánimo, el entusiasmo, de no bajar nunca nuestros brazos, de no cansarnos por otras cosas, de ordenar nuestra vida, Señor, de acuerdo al diseño que tú has encomendado, y para que juntos como iglesia, Señor, estemos siendo una iglesia enfocada en la misión, en esa misión que Jesús vino a abrir, a completar, y que Él encomendó que continuáramos de igual manera, Señor, que Él lo hizo también. Así que gracias por ayudarnos. Señor, si había alguno todavía que no estaba participando de eso, que tú lo levantes. Señor, que tú le hayas hablado en esta mañana también y que ya esté allí puesto en su corazón el deseo de unirse a la gran mayoría, Señor, de toda la comunidad y toda la congregación que te sirve de esta manera. Qué bendición formar parte de esta tu iglesia, Señor, cuando esta tu iglesia está enfocada en la misión. Así que allí estaremos poniendo, Señor, todo aquello que tú nos das, todo lo que proviene de tu mano, todo lo que proviene del reino, Señor, lo vamos a invertir para el reino, para la extensión del reino. Señor, que hoy, mañana, cada día, no dejemos de hablarle a alguien de tu amor, de tu gracia, que no dejemos de ministrar a aquellos que están ahí tan cerca nuestro y están en necesidad y en aflicción. Que abramos nuestra boca porque vos vas a poner palabras, Señor, en nuestra boca para poder hablarles de tu amor, de tu gracia y de este mensaje que cambia y transforma las vidas de verdad y eternamente. A ti sea toda la gloria y todo el honor. En nombre de Jesús. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook,